La ley. ¿Qué significa para ti la ley personalmente? ¿Tú crees que la ley es algo que te restringe de hacer lo que quieras, que es egoísta, que no te permite hacer lo que es mejor para ti? Algo de eso vamos a estar hablando en esta lección, pero para eso les voy a comentar algo. Por medio del Espíritu Santo, la ley le crea al pecado, a nosotros los pecadores, la necesidad de la gracia de Dios. ¿Para qué necesitamos esta gracia? ¿Es necesaria realmente en nuestra vida? Quédense con nosotros, vamos a estar platicando, discutiendo sobre este tema, pero no queremos dejarlos de lado a ustedes. Queremos que también nos escriban nuestra página, escuelasabaticauniversitaria.org. Ahí pueden poner sus comentarios, lo que necesiten, sus preguntas, lo que necesiten decirnos. Así pues nos podemos todos enriquecer de sus comentarios y hacer esta lección algo mejor para ustedes. Recuérdenlo, escuelasabaticauniversitaria.org. Estaremos con mucho gusto contestándoles. Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta Escuela Sabática Universitaria. Pero antes de comenzar, me voy a presentar a mis amigos que me están acompañando aquí. Se les pido que se presenten, por favor. Okay. Mi nombre es Benjamín Ramírez, soy de Catemaco, Veracruz. Estudio medicina, tengo 19 años. Okay. Mi nombre es Jorge Vázquez de la Rosa, soy estudiante de la Facultad de Teología, cuarto año, y soy originario del estado de Nuevo León. Mi nombre es Débora Álvarez, estudio medicina en segundo año. Muchísimas gracias por haberme aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros para compartir la palabra de Dios. Vamos a estudiar hoy la lección número 10, que es la ley y el evangelio, pero antes de comenzar, vamos a pedir la dirección de Dios por medio de una oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, te agradecemos por las bendiciones de estudiar esta lección acerca de la ley. Queremos pedir tu bendición, que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes y nuestros corazones y podamos entender más de lo que tú nos has dado en la ley. Acompáñanos al estudiar. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Amén. Amén. Ok, la ley y el evangelio. Yo creo que para todos, tanto para chicos como para grandes, siempre las reglas o las leyes han sido un problema, ¿no? Desde chiquito yo creo de que no te levantes, que te vas a caer o cosas así. Pero en este aspecto es una ley un poco superior. Para ustedes, ¿qué significa la ley? Bueno, la ley. Sí. Consejos que Dios nos da a través de, en cierta medida, ordenanzas. Ordenanzas. Ok, Fíjate perfecto. que ahorita que mencionabas que a veces tenemos o consideramos la ley Como algo malo. como algo negativo, ¿no? A veces está ese concepto de ver la ley desde una perspectiva negativa. Sin embargo, desde la perspectiva espiritual, la ley tiene otra connotación, ¿no? Una ley que nos dirige y nos instruye hasta Jesús, ¿no? Que es nuestro Dios. Es lo que yo considero respecto a la ley. Sí, también yo creo que como les dije al principio de que los padres nos dicen algo, es para protegernos, no tanto como para regañarnos o algo, sino para protegernos de algo. Para ti, ¿qué significa la ley? ¿O qué es lo primero que te viene cuando te dicen, la ley es de cualquier cosa, no algo en específico? Pues para mí la ley es algo que me guía, que me puede orientar hacia dónde voy, que lleva un principio y un fin, pero más que nada que me guía. Okay. Algo que decías me llama la atención. Es lógico, Dios no busca nuestro mal, así que cuando habla Así acerca de es. la ley siempre es para nuestro bien y para nuestra mejoría. Okay. Antes de seguir con eso, voy a pedirte, Benji, el texto de memoria de esta semana, que es primera de Juan 2, 3 al 4. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Para ti qué dice ese Bueno, yo versículo? lo estaba aplicando a mi vida personal, cómo hacerme este versículo y parafraseándole de tal manera, decía, bueno, en esto yo, Benjamín, sé que conozco a Dios. ¿Cómo sé que lo conozco? Pues en guardar sus mandamientos. Pero si yo digo, oh, hey, Débora, ¿sabes qué? Yo conozco a Dios. O, hola, Sandy, Jorge, fíjate, yo conozco a Dios, me alzo el cuello y todo eso. Y no guardo los mandamientos. No tiene lógica. Exactamente, o sea, digo mentira. Y entonces no es verdad lo que yo estoy diciendo. Así es. Yo quiero agregar algo más a lo que está diciendo Benjamín. Hay diferentes maneras en las que nosotros podemos conocer a Dios, ¿no? Diferentes maneras en las que Dios se revela. Sin embargo, una de las maneras en las cuales nosotros podemos conocer a Dios es a través de su santa ley. ¿Por qué? Porque es la ley de Dios que refleja su carácter, un carácter de amor. Por eso el apóstol Pablo es Juan, que dice, en esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Es decir, cuando nosotros comenzamos a guardar la ley de Dios y entendemos que es la ley de Dios que refleja el carácter de Dios, que es amor, entonces comenzamos a tener una relación más estrecha con Dios, y es a través de esa relación que nosotros podemos después conocer el verdadero amor de Dios, ¿no? Sí, así es. Y más que nada, pues sabemos de que Él nos creó, ¿no? Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros y por eso lo hace. Algo bien interesante que encontré, que también la ley es lo que nos revela que tenemos un pecado y necesitamos de un Salvador, que pues ya vino a morir por nosotros, ¿no? Y por eso tenemos la salvación. Y es algo bien importante saber que, como tú dices, que la ley refleja lo que es el carácter de Dios. Y también le estaba comentando antes de comenzar lo que es el repaso, que la ley es como un espejo, ¿no? De que nos dice, en esto estás bien, estás mal, qué debes hacer bien, qué debes hacer mal. Y es algo muy, ese bien, y es algo muy interesante saber, o sea, reflejarnos, porque no vamos a saberlo nada más por nomás. Simplemente tenemos que estudiar, saber cuál es la ley y de esta manera poderla aplicar. A ti, Débora, ¿cómo ves tú, o sea, en tu vida personal, cómo aplicas lo que es la ley de Dios, o sea, pues, en tu vida cotidiana? Yo creo, estaba pensando en la lección y creo que para guardar la ley necesitamos amor, necesitamos poder amar a esa persona, poderla conocer, para poder saber acerca de qué estamos hablando. Entonces, primeramente es conocer a Dios y luego aplicarla, porque si no conocemos a Dios, no vamos a poder llevar nuestra vida hacia o darle sentido a esa ley. Sí, a veces, añadiendo un poco más, a veces tendemos a guardar la ley como si fuera un requisito, ¿no? Guardar la ley porque es necesario o obligatorio dentro de la atmósfera en la que yo me muevo cristianamente hablando, ¿no? Pero no es así, o sea, es el amor que nos va a impulsar entonces a que nosotros guardemos la ley de Dios, ¿no? Y que no la veamos desde una perspectiva negativa, sino que lo veamos con otro lente, ¿no? Con otra perspectiva, que una perspectiva de lo positivo que es la ley de Dios. Así es, y bueno, como decías tú, ver lo negativo, porque si vemos los mandamientos, dice no matarás, no codiciarás, todo dice no, pero podemos verlo de otra manera, ¿no? Que es sí preservar la vida, o sea, sí amar a tu prójimo. Es, igual si lo vemos de otra manera, no sé cómo lo veas sí, tú. Sí, estaba pensando que dice no matarás, pero nos pongamos en el papel, ¿no? O sea, si me matan a mí, ¿qué sentiría mi familia? O si matan a un familiar. O sea, por eso es que no matarás. No dirás falso testimonio, no dirás mentiras. Si me mienten a mí, pues no me sentiría bien. Sí, eso es algo, pues, que a veces también las personas tenemos controversia, ¿no? A veces de que en los mandamientos dice, pues, no robar, no codiciar, pero también había, o no matar. Y en la Biblia también hay muchos versículos o pasajes donde, pues, Dios indicó que matara, entonces, ¿por qué? O sea, se entra en una controversia que decimos, no, entonces, ¿a qué se refiere? Pero no es literal, ¿no? O sea, Dios tiene un propósito y como le dijimos al principio, es para nuestro bien. Siempre Él ve un poco más allá. Y para eso voy a pedir a Jorge, y puede leer Romanos 7:7. Ah, muy bien. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así es. ¿Qué dice para ti este pasaje? Bueno, comúnmente hemos escuchado nosotros decir que la ley es como si fuera un espejo, ¿no? En el que tú vas, te presentas y se refleja lo que tú eres, ¿no? Y es cierto, tiene mucha razón, ¿no? La comparación que se hace de la ley con el espejo, porque realmente cuando tú vas a la ley de Dios, es ella que te muestra qué es realmente el pecado, ¿no? Y como menciona el apóstol Pablo, o sea, si no hubiera conocido la ley, entonces no hubiera sabido qué es el pecado, ¿sí? Y en este caso él pone uno de los mandamientos, que no codiciarás, ¿no? Sí, es algo que a veces yo creo que nunca nos va a entrar mucho en la cabeza por qué hay algo, ¿no?, que nos está mandando, que nos dice qué tenemos que hacer. Y a veces entramos en que, pues si yo soy autosuficiente, yo lo puedo hacer todo porque alguien me dice que lo tengo que hacer. Y a veces como que entramos en una controversia de para qué hacerlo. Pero algo muy importante también es saber que la ley no es tan, o sea, sí es para que tengamos una, pues una buena vida aquí, entre comillas, pero también es por un propósito, que es nuestra salvación, nuestra salvación eterna. Por eso te voy a pedir, Débora, que si me puedes leer Primera de Juan 5:3. Dice, pues esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y que sus mandamientos no son gravosos. Así es, o sea, como dijimos, no lo hacemos por amor. O sea, no es como que Dios no quiere el mal para nosotros, sino quiere que nosotros estemos bien. Y algo también interesante es que cuando ustedes le dicen, sí, entonces si guardo yo el mandamiento, el 1 hasta el 10, ¿voy a ser salvo para ustedes? O sea, ¿qué se les viene a la mente cuando le dicen? Porque normalmente eso es muy normal, ¿no? De que, ay, bueno, yo hago esto bien, yo voy a la iglesia, entonces ya soy salvo. ¿Qué viene a ustedes? Pues podremos guardarlos, pero quizás no están internalizados en nosotros, no los tenemos internalizados, que lo hacemos por devoción. Uh-huh. No tanto porque creamos que eso está bien hacerlo, sino porque, si no guardo esos mandamientos, viene la consecuencia. Y lo hacemos más por evitar las consecuencias que para que nos vaya bien. Que para agradar a Dios. Uh-huh. Sí. Yo estaba pensando en un punto de, cuando se va a casar una persona, por ejemplo, cuando te vas a casar solamente piensas en lo bueno que va a ser eso, en la felicidad que vas a disfrutar. Uh-huh. Y no piensas en poder faltarle en alguna ocasión a esa persona, sino que solamente tuviste estar positivamente, uh-huh, piensas en tu vida futuro. Igual es una relación con Dios, deberíamos de ser así, que por amor no vamos a acercarnos a los límites para poder dañar a la otra persona, sino que por la felicidad que nos vemos a futuro, poder cumplir o guardar esa ley, pero por amor. Que eso se cuide, sea un círculo entre la relación que tenemos con Dios. Exactamente, sí, que sea el principio del amor quien nos impulse, vuelvo a repetir, como ya mencioné, a acercarnos a su ley, ¿no? Y no tanto como verlo como un requisito, una obligación. Porque a veces ese es el concepto que se tiene, ¿no? Tengo que acercarme a la ley de Dios porque es así, así, así, y no tengo que hacer esto y esto y esto. No, sino que es el amor, pero el amor tiene que ser el fruto de la relación que yo tenga con Dios a través de su Santo Espíritu. Sí, aparte es mucho más fácil, ¿no? Para ti es más fácil, como decías tú, a un esposo. Es más fácil obedecer la ley cuando tú amas a Dios que hacerla nada más porque tengo que ser bueno. O porque, ay, si no lo hago, pues, ¿qué me va a decir la gente? Y es mucho más difícil, ¿no? Supongo, que cuando tú lo haces por conciencia, ¿sabes qué? Me va a pasar porque si no, no sé, puedo tener problemas con mi compañero, puedo perder la vida. Hay muchas, muchas maneras que hay que verlas. Y algunos preguntan, entonces, si hago esto, o sea, si voy a la iglesia todos los domingos o todos los sábados, ¿estoy salvo? No, es un conjunto de todo, unas reglas que tienen que cumplir para llegar a lo que es la salvación. Y si se viera así, como estamos diciendo, entonces entraríamos en la creencia de que nosotros alcanzamos la salvación a través de todos los méritos o las obras que hagamos, ¿no? Y no es así, ¿no? Uh-huh. No, nuestra salvación no es por obras ni por todos los méritos que hagamos, ¿no? Sino es a través del amor de Jesús, ¿no? Que nos impulsa a seguir una vida cristiana de manera adecuada. Ahora, me está surgiendo una duda. Estamos, uh-huh, hablando mucho del amor. Y ya mencionabas que el amor es el fruto de Dios y la palabra, pero realmente puede surgir así normalmente, porque algunos compañeros, amigos me dicen, oye, sí, pero no estudio la Biblia, pero no nace en mí ese amor para realizar para todo, para guardar los mandamientos. Sí, es algo muy importante. Pero hasta este momento vamos a dejar lo que es el primer bloque, en el siguiente vamos a comentarlo y les voy a dejar a ustedes con una pregunta. Mantener la ley de Dios, ¿cómo la podemos cumplir sin llegar al legalismo? Lo voy a dejar con esa pregunta, coméntenlo con sus compañeros, con quienes estén, y ahorita volvemos. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a esto que es Escuela Sabática Universitaria. Pero antes vamos a recapitular lo que hablamos en el bloque pasado. Bueno, estábamos mencionando que cómo podemos sentir ese amor a Dios si estudiamos, leemos, pero pues no sentimos. Simplemente. Pues pareciera algo sencillo de contestar, sin embargo no es así. Es una pregunta muy difícil porque tiene que ver no solamente con el concepto de saber qué hacer para poder otra vez tener el amor de Dios, ¿no? Yo puedo decirte, hay que orar, hay que leer la Biblia, en fin, pero viene otra parte importante que es la práctica. Yo siento que por nosotros mismos no podemos generar el amor de Dios, ¿no? Es Dios a través de su Hijo Jesús y Jesús a través del Espíritu Santo luego que hace que el fruto del Espíritu, que es el amor, vuelva a renacer en nuestra vida. Y para eso tenemos que tener una estrecha relación con Dios, es decir, vivir constantemente a través de la oración con Dios y llevarlo a la práctica también. Entonces, hay que cosechar un poco la perseverancia, no desistir con que una semana estoy estudiando la lección, orando, leyendo la Biblia y no surge nada, bueno, lo voy a dejar. Exacto, son muchos factores que giran en torno a eso, ¿no? O sea, la paciencia, la perseverancia, en fin, ¿no? Pero uno tiene que estar en constancia, ¿sí? Entendiendo que únicamente a través de la relación que yo tenga con Dios, bueno, voy a poder generar ese amor que Dios me puede dar a través de su Hijo Jesús. Sí, es algo que estamos comentando en la mitad del bloque con Débora, es que, como tú decías, ¿no? Que no es una fórmula, no hay reglas, no hay algo que digas, sabes que de esta manera, si lo haces así y así y así, luego al final esto, cerras con broche de oro, ya vas a tener el amor por Dios, ¿no? Es pues cosa, como dices tú, de paciencia, yo siento mucho que es una experiencia personal, porque muchas personas puede pasar lo mismo, pero cada quien lo ve de una manera diferente, y no va a sentir ese llamamiento, ese amor, como se podría decir, para Dios, como lo puede sentir ella. Ella lo pudo haber sentido, no sé, viendo una persona que le ayudó a otra persona. Y para mí es algo, no es algo relevante, pero cada quien tenemos diferentes, y el Espíritu Santo, como tú dices, nos llega de manera diferente, nos manda personas diferentes para entender lo que es la ley, ¿no? Y ahora, eso es exacto, eso es lo interesante, o sea, como dije al principio, la ley no es otra cosa más que reflejar el carácter de Dios, ¿no? Uh-huh. El carácter de Dios es amor, ¿no? Si yo no tengo ese amor de Dios, es imposible entonces que yo pueda ver la aparentemente ley negativa, que muchas de las veces así la interpretamos, sino como la ley de la libertad, porque eso es lo que habla Santiago capítulo 2, versículo 3 en adelante. Él habla de la ley de la libertad. ¿Cuál es esa ley de la libertad? Bueno, es la ley de los 10 mandamientos, porque realmente no es una ley que te limita a no esto, no lo otro, no aquello, sino que cuando por amor tú guardas esa ley, entonces vives una vida de libertad de pecado. Es decir, no, ni tú, ni yo, ni nadie más vive en pecado, sino vivimos en libertad. Pero todo eso tiene que llevarse a cabo, bueno, bajo el principio del amor. Sí, y sobre la pregunta que dejamos antes del bloque, que es cómo podemos nosotros cumplir los mandamientos de Dios sin llegar al legalismo, sin decir, sabes que tenemos que seguirlo al pie de la letra, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, pero ya dijimos unos puntos, ¿no? Que pues es el amor, es la paciencia, es diferente, pero ¿cómo no podemos llegar a eso de que ¿sabes qué? Si no haces eso, pues ya estás perdido. O sea, no hay otra opción. ¿Cómo ustedes? Si una persona le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que guardar exactamente los mandamientos? Como, o sea, exactamente así como son. ¿Qué les van a decir? Bueno, yo siento que en primer lugar tenemos que dejar en claro que la ley de Dios no nos salva, ¿no? Sino la ley de Dios nos enseña qué es el pecado, y la misma ley de Dios es la que nos lleva a Jesús. Quitando eso que puede pasar por nuestra mente, entonces nosotros no tenemos por qué volvernos legalistas con cada uno de los puntos que presenta la ley, ¿no? Es primero quitar ese concepto erróneo que a veces está por nuestra mente, ¿no? Creo que cuando nosotros empezamos a ser legalistas es porque amamos más la ley que al mismo Dios de la ley. Entonces, pues, debemos de estar fijamente, o debemos de ver qué es lo que amamos. Quedar bien frente a los demás, que los demás digan que somos unos cristianos buenos, de que vamos a la iglesia, tratar de cumplirle todo, o el amor a Dios. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Entonces ahí es cuando me voy a empezar a dar cuenta si he caído en el legalismo o no. Así es, algo que muy interesante, y es que por medio del Espíritu Santo, la ley crea al pecador una necesidad de la gracia de Cristo. Y es lo que nos hace ver lo que está bien, lo que está mal. Pero es el Espíritu Santo, ¿no? Porque si no tenemos al Espíritu Santo, vamos a caer en eso. ¿Qué es el legalismo? ¿Qué es quedar bien en frente a las personas? Y pues también saber que no es la salvación. Porque es algo muy importante saber de que no es la salvación, sino es un medio de muchos factores. Y también, pues por medio de esto, esta gracia, pues viene a nosotros, pues por medio de Cristo, ¿no? La gracia que vamos a encontrar en los 10 mandamientos va a venir del Espíritu Santo, y luego vamos a buscar a Cristo, que es algo también muy importante, ¿no? Sí, yo creo, perdón Sandy, hay que resaltar el hecho de que somos salvos a través de los méritos que Jesús presentó a través de su muerte, ¿no? En la cruz. Y quitando eso, vuelvo a repetir, quitando ese concepto erróneo de nuestra casa, vamos a entender que la ley no es otra cosa, como lo mencionó Santiago, o sea, una ley de libertad, ¿no? O sea, yo me voy a sentir tranquilo con la libertad de poderme sentir satisfecho de que sé que es el pecado, sé que no debo de transgredir con el pecado, pero, bueno, no voy a hacer de eso algo obligatorio, ni creyendo que por eso tengo que ser salvo, ¿no? Así es. Entonces, la ley nos liberta, pero del pecado. Exactamente. Uh-huh. Correcto. Exactamente. Pero no es como que nos da la salvación. La salvación entera. Sí, no. También un argumento muy bueno que tenemos nosotros para decir a las personas por qué deberíamos cumplir la ley, simplemente pararse en medio de la calle, un boulevard, donde sea, mirar alrededor y decir, ¿qué es lo que ha hecho de este mundo no haber cumplido las leyes? O sea, aquí es algo que decimos, si cada persona, por lo menos, bueno, no hay que ponerlo de esa manera, ¿no? Pero si cumpliéramos, aunque sea algunos mandamientos, este mundo sería completamente diferente, y si todos los cumpliéramos, ¿qué tan feliz seríamos? Es algo muy maravilloso ponerse a pensar cómo estaría este mundo si esos mandamientos se hubieran cumplido justo como los dejó Dios, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pues tomando el tema de los mandamientos, veo lo que tenemos hoy, sufrimos mucha inseguridad, y a causa de que no se cumple uno de esos mandamientos, o sea, si no hubiera tanta gente que busca herir a los demás, el mal, o que simplemente dejen de existir, creo que sería un gran aliciente para nuestras vidas cumplir tan siquiera el mandamiento de no matarás. Exacto. Así es. De hecho, es necesaria la ley, ¿sí? Si no hubiera ley, pues prácticamente nos volveríamos unos anarquistas, ¿no? E hiciéramos todo lo que se nos plazca, ¿no? Pero la ley, sí, tanto civil, religiosa, morales en cualquier país o estado, son necesarias, ¿no? Dios las estableció con un fin, ¿no? ¿Y cuál es el fin? Ya lo mencionamos, ¿no? Yo quiero hablar de lo que dice Pablo en capítulo 3, versículo 19-20, que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y aquí viene lo interesante, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí presenta Pablo uno de los propósitos que tiene la ley, no es enseñar qué es el pecado. Pero luego él mismo, en el capítulo 10, versículo 4, presenta otra función o otro propósito de lo que es la ley. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Continúa diciendo más el versículo, pero yo quiero enfatizar de que otra función, otro propósito de la ley es que nos lleve a Cristo Jesús, ¿no? Y entender que es esa ley moral bajo la que nosotros nos regimos, ¿no? Y que es necesaria para nosotros hoy en día, ¿no? Algo también bien importante que no hemos comentado es lo del cuarto mandamiento, que a veces sí es muy, muy difícil entenderlo, ¿no? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? No, pues, que vamos a leerlo, ¿no? En Éxodo 20, bueno, un pedacito. Éxodo 20, 11, dice así, más, bueno, desde el 10. Más el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu cría, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Es algo muy importante también recordar, o sea, que es un conjunto, ¿no? Hacer algunas cosas, pero también cumplir otras. Porque es muy difícil comprender algunas cosas que no nos parecen, ¿no? Sí, es interesante que el cuarto mandamiento hace resaltar el hecho de Dios como el creador, ¿no? Y entender que ese mandamiento, bueno, se encuentra incluido dentro de los 10 mandamientos, ¿no? Por ahí a veces se cree que, bueno, ya no, los 10 mandamientos ya no nos rigen, pero así es, ¿no? Todo el Nuevo Testamento se la pasa hablando de que la ley de Dios sigue vigente hasta que el Señor Jesús venga otra vez, ¿no? Y es ahí como, pues ya comentamos todo va pues en camino, ¿no? Primero hay que amar a Dios, luego se va a poder hacer lo que es amar al prójimo, poder hacer las cosas bien. Y es una dedicación de todos los días. Siempre comentamos que, pues, tener una comunicación completa con Dios es de todo, de diario. Porque no se puede hacer un día sí, un día no, y un día descuidarlo y otro no. Es una cosa de todos los días y hay que, pues, hablar con las personas de lo que es, porque nosotros sabemos, pero que hay las otras personas. También hay que darles a conocer que es necesario saber lo que es la bendición de Dios. Y pues más que nada, pues porque es para nosotros. Dios nos protege, Dios nos quiere y siempre va a ser lo mejor. Y hay que pues decir a las personas, no es porque Dios quiere que hagamos esto exactamente así, sino porque nos ama y quiere que estemos con Él muy pronto y en el reino de los cielos, que al final es nuestro propósito, ¿no? Exacto. Es ahí en el reino de los cielos junto con Dios y pues con todos nosotros, con todos los que queremos. Y bueno, esto fue lo que... Gracias por habernos acompañado en este repaso de la lección. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en este día de repaso de la lección. Los invito a entrar a nuestra página escuelasabaticouniversitaria.org. Ahí pueden poner sus preguntas, sus comentarios, lo que les interesó, lo que quisiera que recapitulemos y les contestaremos con mucho gusto. Muchas gracias.